8:32. Vamos a nuestro espacio habitual, que es Vida Ideal, un espacio en el cual tratamos tips, experiencias para tener una mejor vida y salud. Respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. En este segmento tan interesante para nuestra salud, estaremos hablando un tema muy interesante para aquellas mamitas que están en espera de un bebé y aquellas que ya también ya tienen hijos, ¿no? Cuidados en el embarazo. El control o atención prenatal es el cuidado que recibe una mujer mientras está embarazada. Este cuidado lo puede ofrecer un médico u otro profesional del cuidado de la salud. El objetivo de estos controles es registrar el avance del embarazo para identificar problemas lo antes posible, antes de que se tornen graves para las madres o sus bebés. Todas las mujeres necesitan estos cuidados, ya sean jóvenes o mayores, madres primerizas o madres que ya van por su cuarto bebé. Los cuidados durante el embarazo, que son regulares, son un beneficio para todas las futuras mamás. Las mujeres que reciben cuidados regularmente durante el embarazo tienen bebés mucho más sanos, tienen menos probabilidades de tener un parto prematuro y tienen menos probabilidades de tener otros problemas serios relacionados al embarazo. Durante las visitas prenatales, el médico le instruirá a la mujer sobre el embarazo. También controlará cualquier condición médica que tenga. También hará pruebas para detectar problemas en el bebé o la salud de la madre. Y también le recomendará otros servicios como los grupos de apoyo o clases para la preparación para el parto. Escuchemos qué opinan las personas en las calles sobre los cuidados en el embarazo. Bueno, yo creo que es importante los cuidados en el embarazo, así como del bebé, como de la salud de la mamá, para poder ver cómo se va desarrollando el bebé, cómo está su formación y también chequear que la salud de la mamá vaya en buen camino. Bueno, yo creo que es muy importante la salud de los niños como de las mamás. Creo que los cuidados prenatales son importantes porque se puede ver cómo va evolucionando el bebito en el vientre de la mamá. Bueno, yo creo que es muy bueno hacerse controles antes de que nazca el bebé para ir controlando su formación y también la salud de la mamá. Una vez que se entere de que está embarazada, llame a su profesional de cuidado de salud para averiguar cuándo puede ir al consultorio para su primera visita prenatal. Durante su embarazo, acuda a todas las visitas de cuidado prenatal, aunque se sienta bien. Habrá veces que se le puede hacer difícil acudir a una de sus citas para el cuidado, o pensará que es una pérdida de tiempo tal vez. Sin embargo, para el bienestar de su bebé, su cuidado prenatal debe ser una prioridad, no lo olvide. Lo ideal sería visitar a su médico antes de quedar embarazada. A esto se le conoce como una consulta de preconcepción. En esta visita, usted puede abarcar dudas e inquietudes antes de que quede embarazada. Reportó para Punto Cero, Estefanía Rom. ¡Hey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 37 minutos. El audio que acabamos de escuchar sobre cuidado en el embarazo, la etapa prenatal. ¿Qué te pareció, Ruth? Muy interesante, Pascual. Y como decía, ¿no? Así es que todas las mamitas asistir a sus controles durante su embarazo. La importancia de asistir a los controles, como tal y como indica la persona que está a cargo, por ejemplo, de la madre embarazada, Ruth. Así es, y este cuidado o atención que se les da ahí es donde el doctor te da a conocer algunas dificultades que quizá tengas o cómo está yendo tu embarazo, ¿no? Si está bien, si está en riesgo, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Y es ahí también donde recibes recomendaciones por parte del doctor que te atiende, ¿no? Sí, todas las madres que bueno van a traer un bebé a este mundo necesitan cuidados prenatales. Es una etapa trascendental para que el niño nazca bien, ya sean jóvenes o mayores o madres primerizas, como hemos escuchado en el audio, ¿no? O madres que ya van por su quinto bebé, no importa qué número de bebé sea, pero necesitan el control, que es la etapa prenatal, antes del nacimiento. Así es, todas las mujeres necesitan cuidados prenatales, ya sean jóvenes, mayores y todo, ¿no? Pero durante las visitas prenatales, el médico te enseña sobre el embarazo a la mujer primeramente, ¿no? Y después controla cualquier condición médica que la mujer pueda tener, ya sea la alta presión, que a veces en muchos casos esto se da, Pascual, en las jovencitas, ¿no? Y también le hará pruebas para detectar problemas en el bebé, también podrás detectar problemas en la salud de la madre, ya sea como la diabetes gestacional que en ese tiempo te da, y también, como ya les decía, recomendaciones y otros servicios que pueda apoyar a la madre en su embarazo. La estimulación temprana también que se pueda dar al niño que va a nacer luego, porque eso es una etapa también en la cual la madre está predispuesta a muchos problemas. Entonces el control es importante. Ruth, por ejemplo, si una mamá está enterada que está embarazada, ¿qué es lo que entonces debe de hacer? Bueno, una vez que se entere de que está embarazada, ella puede llamar a un profesional, ¿no? de cuidado de salud. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Esto es para averiguar cuándo puede ir al consultorio para su primera visita prenatal. Pero esto se da más en los casos de las jovencitas, ¿no? Las adolescentes que están embarazadas porque no saben qué hacer. Y durante su embarazo, usted, amable señorita, jovencita o señora que nos esté escuchando, acuda a todas las visitas de cuidado prenatal, aunque se sienta bien. A veces uno dice, no, yo estoy bien, estoy vigorosa y todo, pero no. Es necesario ir a su médico. Sí, Ruth, entonces la importancia de la etapa prenatal y el cuidado del embarazo, en la etapa del embarazo al bebé. 8:40 a.m, vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué más tenemos, Ruth? Así es, en nuestro siguiente segmento es también muy interesante, ¿no? Es el segmento Rompe el Silencio. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Ocho y 8:41 a.m, aquellos que recién están saliendo a su centro de labores, la hora es muy importante. Bueno, ya como comentábamos en nuestro segmento Rompe el Silencio, tendremos un tema muy interesante, donde es la experiencia de un niño, ¿no?, que nos cuenta acerca de su familia. Él invita a la convivencia armónica y afectuosa, y el audio es Así es mi familia. Me gustaría contarles cómo es mi familia, quiénes la componen y por qué la quiero tanto. Mi mamá es una mujer tan chévere. Está al tanto de nosotros y a pesar de que trabaja, está en todas partes ayudándonos. Siempre está en la jugada. Y por eso me gusta ayudarle con el aseo de la casa. Pienso que es la princesa más bella de todos los cuentos que he leído. cuando no encuentro la solución a mis problemas, ella siempre me aconseja. Y las tareas del colegio es una dura. Si ella no me ayudara, habría perdido alguna materia. Con mis amigos se porta muy bien. La quiero tanto, pero algunas veces se pone muy triste. Tal vez porque ya no vive con mi papá. Nunca entendí qué pasó. Mi hermanita siempre se anda metiendo en todo. A veces es tan sapa que hasta hemos peleado. La última vez le contó a mi mamá que había perdido una materia y se disgustó conmigo. Pero ya lo olvidé y nos contentamos. Desde entonces somos muy buenos amigos. Cuando necesito algo difícil de conseguir, voy y se lo pido a ella. Hace como 2 meses se enfermó de gripa y me puse a llorar pensando que no iba a volver al colegio conmigo. Eso sería un desastre porque tiene unas amigas queridísimas. Ella se hace una compañera inseparable. Y mi tío Chepe, que nos viene a visitar de vez en cuando. La última vez le gané los videojuegos. Y todavía me debe un helado. A veces se pone tan mamón cuando nos pide las calificaciones. Pero sé que puedo contar con él. Y yo, que soy el más inteligente de la familia. Por eso ellos sin mí no pueden vivir. ¿Y por qué les conté sobre mi familia? Fue que la profe de español me puso una tarea hartísima. Pero después de hacerla, comprendí que mi familia es una berraquera. Los invitamos a que pensemos en si verdaderamente nos hemos dado una segunda oportunidad para compartir con nuestro compañero. Para perdonar al hermano que alguna vez se equivocó. Para buscar el mejor porvenir de nuestros hijos. Para compartir en familia con esperanza, constancia, responsabilidad y amor. Recordemos que es importante que aprendamos a manejar los conflictos de la vida diaria. Que siempre es fácil aprender a escuchar, pero a escuchar entendiendo. Que somos diferentes dentro del grupo familiar que conformamos. Y por lo tanto, hay que entender que aceptarnos no es fácil. Busquemos un momento como el de hoy para reflexionar en familia. Recuerde que su familia cuenta. De la mañana, 46 minutos. El audio que acabamos de escuchar sobre Así es mi familia, la historia de un niño que fue abandonado por su padre. Muy tierna la historia, Ruth. Así es, Pascual, y qué lindo, ¿no? O sea, escuchas la voz de un niño y como que te pones a pensar en tantas cosas. A veces recuerdas tantas cosas que quizá uno también ha pasado y todo. Y ver, ¿no? cómo dejamos de lado a nuestros hijos, tomando importancia quizá a los problemas que suscitó o que quizá mi pareja me abandonó, ¿no? Y dejamos de lado a nuestros hijos, nos preocupamos más por el trabajo y qué, o sea, y nuestros hijos necesitan también cariño, necesitan también amor y hay que dárselos. Así es, Ruth. El amor que uno pueda brindar como padres a los hijos es trascendental. Y si es que carece de del amor, el niño ha sido dañado irreversiblemente, tanto en su vida como familia, posteriormente en su vida futura. Y será tal y como es el padre, entonces, y también seguirá siendo lo mismo. Rompamos esa cadena y rompamos el silencio y digamos, y damos el espacio adecuado a nuestra familia. Así es, y compartir en familia es muy interesante, Pascual, porque tú ves qué cosas pasan en tu hijo, ves la evolución que está dando, o sea, cómo está creciendo, qué actitudes tiene, y si no le dejas de lado, o sea, si no dejas de lado a tu hijo y le das amor, él va a crecer con amor y va a ser un buen profesional dentro de la sociedad, y hay que dejar de vivir quizá angustiados por los problemas que nos pasan, y dejemos de lado todo eso, ¿no? Dejemos de lado ver de que ya hay algo positivo en el futuro, de que las cosas buenas se vienen, y vivir ese momento, esa felicidad que tu hijo necesita. Así es, Ruth. Entonces, tal vez tú nos puedas contar alguna historia de algún niño, niña, de alguna persona que vea a su familia como algo positivo, Ruth. Así es, acá tenemos en la web varias familias que dan su comentario, ¿no? Y dice Rocío y familia, dice: mi familia es buena y re graciosa, mi hermana me presta los juguetes, mi mamá se llama Ana y mi papá se llama Julio, mi hermana se llama Romina, mi abu Zaira y mi prima Abril. Tengo una prima más y tengo un primo que se llama Cristian, que a veces me presta los juguetes y miramos la tele. Ese es un comentario de Rocío. ¿Cómo es que, por ejemplo, esta pequeña da su testimonio de cómo ve tanto a su papá, su mamá, sus primos? Entonces, es una etapa en la cual uno va formando todo lo que será posteriormente, Ruth. Claro, ellos adoptan quizá las cosas que ven de sus papás, ¿no? Si son alegres y dan todo el amor a sus hijos, el hijo refleja eso, pero más al contrario, si el padre o la madre se descuidó del hijo, también el hijo refleja eso, ¿no? Se siente triste. También tenemos acá otro comentario de Gonzalo que dice, ¿no? A mí me gusta jugar a la computadora. Mi papá se llama Diego, mi mamá se llama Natalia y mi hermano se llama Nicolás. Y siempre quiere jugar conmigo y yo algunas veces no quiero jugar con él. Mi hermano también quiere jugar a la computadora y yo juego más que él. Bueno, él juega más con él porque, bueno, está en su etapa, está en su edad, pero tal vez no quiere jugar con su papá porque tal vez es un renegón, está jugando y después quiere dejarlo. Entonces, la idea es que, y por las dos historias que acabamos de escuchar, nosotros percibimos de que el juego es importante en los niños, es su mundo y no privemos de eso. Es cierto, tienen que estudiar, tienen que esforzarse por el futuro, pero también no dejemos de que ellos vivan su mundo, que es el juego. No los privemos, es un derecho. Bueno, 8 de la mañana, 51 minutos. Vamos a nuestro último segmento, Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Escuchando con voz fuerte en Netunasam. Nacional y municipios. Fundador del PPC en Huaraz pide que huaracinos no vuelvan a elegirlos hasta de burlarse de nuestros pueblos, dice. Con varios años encima, una delicada salud, pero sin perder la ecuanimidad y la formación política recibida en el PPC, por algo fue el fundador en la ciudad de Huaraz. Víctor Manuel Cáceres reapareció en los medios de prensa para hablar sobre la actual coyuntura política que se vive en Huaraz y la región, y sus declaraciones fueron fuertes y con adjetivos que muy poco solía usarlo. Manuel Cáceres lamentó que todo el mundo se vengan a burlar a la región Ancash y de Huaraz con autoridades, al que calificó de mafiosos de porquería, porque se han dedicado a esquimarle todo el dinero que reciben del canon minero y poner en marcha un nuevo partido político que la corrupción y en las narices de todos. Descarga eléctrica mata a joven pintor. Trasladaba tubos de plásticos al tercer piso de una vivienda, pero al chocar con cable pelado de alta tensión, lo mató, dejando gravemente herida a su pareja. Obed Carlos Celestino Silverio, de 26 años de edad, trasladaba alambres de aluminio al tercer piso de un edificio ubicado en el Jirón Teresa González de Fani, distrito de Independencia, donde iba a realizar el pintado del edificio, pero en uno de esos movimientos, los alambres terminaron por chocar con un cable pelado de alta tensión perteneciente a la empresa Hidrandina, que está bastante pegado a la vivienda, originándose una descarga eléctrica que terminó por lanzar el cuerpo del joven al suelo, provocándole una convulsión por la descarga eléctrica. En su desesperación, la dueña del edificio, Marisol Lucía, se acercó para ayudarlo. Al cogerlo con la mano, terminó por quemarse las manos, mientras que el joven albañil, tras 10 minutos de sufrimiento, falleció. Real Madrid, Juventus y Manchester jugarán por Vargas. El peruano es la principal alternativa de los tres gigantes de Europa, Real Madrid, Juventus y Manchester. Tienen más posibilidades, pero el dinero del City puede favorecerlos. Duelo de infarto. Arsenal enfrentará al Barcelona en la Champions. El partido de ida se disputará el 30 o 31 de marzo en Londres, mientras el de la vuelta será el Camp Nou el 6 y 7 de abril. Curi considera legítima eventual alianza entre PPC y Perú Posible. El presidente regional del Callao y virtual candidato a la alcaldía de Lima dijo que le parece fundado que ambas fuerzas políticas se unan para promover la candidatura municipal de Lourdes Flores. Melcochita afirma que seguirá con Montserrat Seminario. Bueno, eso es por la parte de la farándula, ¿no? El cómico dijo que la pelea con su pareja fue de verdad y que de cólera empezó a salir con la bailarina Kinder, pero no pasó nada entre ellos. Atrapan a chofer de Hermes que robó 2 millones de soles. Félix Jesús Luciano Cuenca fue detenido cuando transitaba por la cuadra 2 del Jirón Puno en el centro de Lima, informó la Dirección de Investigación Criminalística. Policía Nacional captura a 2 presuntos terroristas en el BRAE. Se trata de Vidal Alejandro Taco Ochoa, de 54 años de edad, alias Camarada Carlos, y Paulina Cuba Cisneros, de 53 años, quienes cayeron en la provincia de Huamanga. Falta de pago no evitará rendición de exámenes en universidades privadas. Impedir la rendición de exámenes constituirá una intervención desproporcionada contra el derecho fundamental de la educación, según una sentencia del Tribunal Constitucional. 8:57 PM. Nos tenemos que ir, Ruth. Un fin de semana. Bueno, ya nos reencontraremos el día lunes. Así es, a todos nuestros oyentes, darle las gracias por acompañarnos en este su programa Con Voz Fuerte. Y antes, Pascual, de despedirnos, quisiera mandar un saludo para todos los chicos de Ciencias de la Comunicación del sexto ciclo, que siempre, ¿no?, ellos nos escuchan, y en especial para Yesenia, que ya el tema que estuvimos tocando era en especial para ella. Y bueno, amables oyentes, se despide su amiga Ruth Trejo. Y Pascual Romero, hasta el lunes. Estamos hablando con voz fuerte. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Unasam. Dirección: Rimel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.